Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un espacio en esta oportunidad desde Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo un placer enorme compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por sumarse y acompañarnos en este espacio. Vamos a estar hoy, quiero contarles, con Yuretti Espina, con quien vamos a estar conversando sobre el miedo. Y el título que ella ha propuesto es ¿cómo perder el miedo al miedo? Quiero contarles un poquitito sobre Yuretti. Para quienes no la conocen, es coach de relaciones y máster en programación neurolingüística. También es creadora de la Cumbre de Mujeres Diosas y la Cumbre Ikigai. Y además es especialista en el sagrado femenino. Así que yo ya voy a traerla para que demos inicio a esta charla. Pero antes quiero recordarles a todos que aquí debajo tienen un espacio para que nos dejen sus mensajes, comentarios, sus saludos, porque queremos conocerlos. Cuéntenos desde dónde nos ven. Y además, aquí abajo en el globito de pensamiento con el signo de interrogación, van a poder dejar todas las preguntas que les digo vamos a estar respondiendo en el directo. Yo voy a traer a Yuretti para que se sume a este espacio. Vamos a darle inicio. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte nuevamente! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Me alegro de verte. Muchísimas gracias a ti, me encanta compartir contigo. Yuretti, nada más te voy a pedir que subamos tu cámara, ¿sí? Porque sí, te veo cortada. Sí, a ver, aguárdame un segundito. Vale, vamos a esperar allí un poquitito. Mientras tanto, ya saben un poco lo que vamos a hablar, así que es el momento de dejar todas sus preguntas. Ahí, ahora veo mucho aire encima de tu cabeza. Es que no tengo... Si pones el celular más derechito, ahí estás mejor. Ahí, perfecto. Ahí estás. Bueno, Yuretti, bienvenida, gracias por acompañarme y por este tema maravilloso que seguramente más de uno se va a sentir muy identificada, el miedo. Y el miedo que tenemos las mujeres, vamos a hablar un poquitito sobre eso. ¿Cuáles son esos tres miedos más comunes que tenemos o que tienen las mujeres en la edad adulta? Bueno, te cuento, justamente estoy tratando este tema, estoy haciendo varios webinars para tratar este tema y la verdad que casualmente o causalmente todos los miedos que van desgranando estas mujeres que participan en el webinar son todos muy parecidos. Tenemos miedo a la soledad, estamos, muchas comentan, por ejemplo, que o se han quedado viudas, entonces, bueno, sienten obviamente un gran vacío, pero también hay algunas mujeres que en esta edad se quedan sin pareja, o sea que se enfrentan a un divorcio, entonces los amigos ya es como que van tomando partido por unos o por otros, entonces se van perdiendo esas amistades y sienten una gran soledad. Otras, al llegar a una edad en que se plantean, que nos pasa a todas las mujeres, que nos planteamos en determinado momento, llegando a los 50, más o menos por allí, ¿qué quiero de mi vida? Ahora, en esta etapa en que los hijos ya no nos necesitan tanto, más si he pasado por este tema del divorcio y estoy sola, entonces es como que llega el momento en el que puedo ocuparme de mí, de aquellos sueños, aquello que quedó un poco perdido en esos sueños de juventud, pero sin embargo no sé cómo hacer, no sé cómo retomar, no sé cómo lanzarme a esas cosas que quiero hacer. Entonces, estos miedos que son tan comunes tienen que ver con lo que yo considero, yo te hablé de tres, porque otro de los miedos que tenemos las mujeres es que, bueno, pasan los años, viene la menopausia, empezamos a engordar, empezamos a tener arrugas, pelo blanco, entonces ese es otro de los miedos, el miedo a la vejez. Pero en realidad yo creo que todos estos miedos podemos englobarlo en un gran miedo y que es el gran miedo femenino, que es el miedo a no ser amadas. Yo siempre me encanta decir una frase que es que le pido a las diosas que me libren de no querer ser amada a cualquier precio, porque muchas veces las mujeres, por el afán de ser amadas, renunciamos a muchas cosas y dejamos pasar muchas cosas por alto que no deberíamos hacerlo porque luego vienen las consecuencias. Entonces, esto hace que, llegada a la edad adulta, nos demos cuenta de todo aquello a lo que fuimos renunciando, todo aquello que fuimos dejando en el camino, y esto hace que sintamos ese gran vacío. Y algunas también manifiestan que creen que ya es tarde, que bueno, ya es tarde para mí. Te hago una pregunta. Esto es súper curioso, y el creer que ya es tarde, pero ¿tarde según quién? Fíjate que de alguna manera estamos condicionadas. Ahora pienso que ya no tanto, pero hace 30 años también las personas se casaban muy jóvenes. Entonces, hemos estado en un apuro, en una prisa, que ahí lo que estamos cubriendo son las expectativas de otros. Exactamente. Tú lo has dicho maravillosamente. Somos una generación, además, la generación de los, bueno, los baby boomers, y también la generación siguiente, los, bueno, no recuerdo ahora cómo se llaman, pero la generación que nació hasta el 65, por ejemplo, fuimos criadas con esta idea de el deber ser, las cosas que teníamos que hacer. Es como si tuviéramos un libro en el cual tuviéramos que poner todas las cosas que había que hacer para ser feliz. Poner la estampilla de ya me he estudiado una carrera, me he casado, he tenido hijos, y bueno, con esto ya me voy a sentir realizada y voy a ser feliz. Y descubrimos que no, que muchas veces no es así. Entonces, ahí viene esta gran pregunta que tú haces. ¿Para quién? ¿Para quién estoy llenando este libro de las cosas que debo hacer? ¿Realmente son las cosas que yo quiero hacer o son las cosas que me impone la sociedad? Entonces, lo mismo pasa con esto que te digo, porque tenemos que ser hermosas y inteligentes y exitosas y todo eso. ¿Y quién lo dice? ¿Por qué tanta exigencia con nosotras mismas? Un ejemplo que yo doy, porque además, bueno, somos terriblemente exigentes en todo, en las cosas que emprendemos. Muchas veces nos frustramos por eso, porque queremos ser perfectas, no soportamos tener un aprendizaje, que es lo lógico de todo nuevo, nueva circunstancia, nuevo trabajo, nueva carrera, nuevo emprendimiento. Todo lo nuevo que emprendamos siempre lleva consigo un aprendizaje. Yo muchas veces le digo a mis mujeres que seguramente cuando tienen hijos y los niños empiezan a caminar, que a ninguna se le ocurrió, porque el niño se cayó dos o tres veces o más, decirle, bueno, mira, esto de caminar se ve que no es para ti, vamos a dejarlo, vamos a comprar una silla de ruedas y ya está, no lo intentes más. No, siempre los animamos y les hacíamos mimos y se lastimaban y les dábamos ánimos para continuar. Entonces, ¿por qué no tenemos el mismo trato con nosotras mismas? ¿Por qué nos exigimos tanto? Esa es una pregunta que me gustaría que se hagan las mujeres que nos están viendo. ¿Por qué somos tan tan duras con nosotras mismas? ¿Por qué no nos amamos como amamos a nuestros hijos, la paciencia que tenemos con los demás? ¿Por qué no ese mismo trato con nosotras mismas? ¿Cómo hacemos, Yuretti, para ser más compasivas con nosotros mismas y tratarnos como somos capaces de tratar a los demás? En principio, darnos cuenta y empezar a hablarnos más amorosamente. Darnos cuenta de que realmente lo que estamos buscando Vamos a seguir un poco con esto que te comentaba de los miedos. ¿Cuáles son los miedos? El miedo que tenemos, por eso hacemos tantas cosas, es a no querer ser amadas. Entonces, ¿cuántas cosas estamos dispuestas a hacer? Pero la gran incógnita, el gran tema, es que en realidad ese amor no viene de afuera, tiene que venir de adentro. En cuanto nosotros descubramos que en realidad no son los de afuera los que nos pueden rechazar, no es el amor de afuera que podemos perder, sino que lo más importante es que estamos perdiendo ese amor que tenemos, que debemos tener hacia nosotras, que tenemos que tener hacia nosotras, porque somos seres humanos por el solo hecho de estar encarnadas, de ser personas, somos valiosas. Entonces, no pongamos el valor afuera, en que seamos jóvenes, lindas, exitosas, buenas madres, buenas esposas. Todos esos valores, todo ese amor que necesitamos, si lo encontramos dentro nuestra, si el primer amor es hacia nosotras, entonces todo lo demás desaparece. Y esto no tiene que ver con el egoísmo, porque también fuimos criadas como que primero eran los demás. Entonces, claro, es muy difícil volver atrás, terminar con todos esos estereotipos, con todas esas ideas con que fuimos criadas. Pero el mundo cambió, el mundo está cambiando. Entonces es necesario, hoy más que nunca, darnos cuenta que el amor empieza por casa, empieza por nosotras mismas. Y en cuanto más nos valoremos, cuanto más nos querramos, cuanto más miremos con una mirada amorosa las cosas que hacemos, más vamos a conseguir afuera. Porque al ver, esto es un poco la ley del espejo. Si yo estoy dando, tengo una compañera coach que dice que cuando uno no sabe lo que vale, cuando no sabemos lo que valemos, nos vendemos baratas. Y eso es lo que nos sucede. Si yo no soy consciente de lo que valgo, si yo no valoro quién soy, ¿cómo voy a poder demostrarlo a los demás? Entonces, lo primero es conocerme, saber lo que valgo, valorar dónde estoy poniendo mi mirada, dónde me estoy enfocando, en las cosas maravillosas que tengo y que tengo que potenciar, o en las cosas que tal vez no tengo todavía, pero sí puedo aprender, porque ese es otro tema, que yo no tenga determinada sabiduría o determinada virtud, no quiere decir que sea algo para siempre, puedo desarrollarlo, pero en tanto y en cuanto me dé esa oportunidad, lo que decía de los niños, ¿no? Esa oportunidad de aprender, no pensar que, ah, no, yo soy así y ya no puedo. Esto tan terrible que dicen algunas mujeres, ya es tarde para mí, jamás es tarde, mientras hay vida, hay oportunidades. Yureti, me encanta cómo va la conversación y fíjate que dijiste en un principio cuando comentabas los miedos, el creer que es tarde, por ejemplo, para hacer algo que he querido y puede ser una carrera, viajar. ¿Qué le podemos recomendar o cómo podemos decirle, darles una pista para que puedan iniciar esos caminos que han querido hacer o esas cositas pendientes que segurísimo les va a llenar de vida? Pero que por supuesto lo han dejado, lo han pospuesto y ahora, digamos, los hijos grandes, el tiempo disponible, ¿cómo hacerse o hacer, cómo se podrían hacer cargo de esta situación? Desde el amor y desde esta mirada que nos estás trayendo, que es el principio, ¿no? Para empezarlo. Exacto. Bueno, tú sabes que yo también me dedico a los viajes, así que me dices algo muy, muy especial para mí, que también veo en las mujeres que muchas veces se acercan a estos viajes de diosas, la ruta de las diosas a Grecia, que el primer obstáculo es, pero yo nunca viajé sola, yo siempre viajé con mi familia y me da miedo, y ¿cómo voy a hacer? Creyendo en mi el primero, lo principal es darme cuenta el miedo que nos está indicando. Nos está indicando que hay algo que para mí es un desafío y que pienso que no tengo las Ahí te perdimos. herramientas. Si es un viaje, ayudarme en el grupo, por ejemplo, yo las ayudo a sacar el pasaje, si no se animan, si no están acostumbradas a visitar una web de viajes, y luego van aprendiendo, y realmente cuando vuelven se dan cuenta de la cantidad de cosas que han podido hacer. Y esto que te comento de darse cuenta, hay una pregunta que yo les hago siempre: ¿cuánto tiempo hace que no haces algo para ti? ¿Cuánto tiempo hace que no decides hacer algo que realmente te gusta, que es tu ilusión? Inclusive en el último viaje, una de nuestras viajeras comentaba esto, decía que para ella era un sueño tan imposible el de viajar a Grecia, el de ver esos lugares que ella veía en los libros, que lo veía como algo tan increíble. Y sin embargo estaba ahí y había cumplido con su sueño. Pero los sueños solamente vamos a poder cumplirlos si nos animamos a dar ese paso y si nos damos cuenta que podemos aprender. Para esto hay una cosa que yo trabajo en mis últimos talleres, que son el tema de los hábitos. Otro ejemplo que me gusta dar es que cuando, por ejemplo, emprender un negocio, si tú tienes, no sé, te gusta el arte, lo que sea, y tu ilusión era emprender un negocio o pintar algo tan sencillo como eso. Obviamente, cuando empiezas, no vas a ser la mejor pintora. Mira, a mí me pasó algo que también lo cuento como una anécdota, que cuando a mí me gustaba mucho la fotografía. Estoy hablando de la época en que la fotografía no era sencilla porque tenías que hacer el revelado y era todo un proceso. Entonces, empecé un curso de fotografía con un profesor que era maravilloso, que tenía no sé cuántos premios. Hacía como 20 años que él era fotógrafo profesional. Y cuando yo vi mis primeras fotos, después de revelarlas y todo ese proceso, me llevé una desilusión tan grande que lo dejé. Porque, claro, después con el tiempo pensaba, pero qué soberbia, qué pensaba, que yo iba a hacer las mismas fotografías que a él le costaron 20 años de aprendizaje. Entonces, tenernos esa paciencia. Cuando tú vas a subir a un edificio muy alto que tiene 30 pisos, vas subiendo piso por piso. El ascensor no va directamente Volando. hasta el piso 30. Exacto. Entonces, esto es lo mismo, ir aprendiendo de a poco, paso a paso, un poquito cada día, y así es como cuando a lo largo de un año, vamos, cuando nos demos, miremos hacia atrás, vamos a darnos cuenta de todo el progreso que hemos hecho. Pero tenemos que tenernos paciencia, porque muchas veces lo que nos pasa también es esto, que cuando estamos por lograr algo, como no lo logramos enseguida, lo dejamos por el camino. Lo que hice yo con mi curso de fotografía, a lo mejor ahora podría ser una gran fotógrafa si me hubiera dado el tiempo como para aprender y poder poco a poco ir mejorando. Pero si queremos lograr las cosas ya, seguramente nos vamos a frustrar. Todavía puedes. Estamos teniendo en esta charla que a lo mejor dices, mira, Fairuz, sí, me voy a empezar a crear el hábito, como comentabas hace rato, como herramienta de apoyo. Y me parece preciosísimo porque el hábito es una herramienta que no solamente va a servir en ese aspecto, en muchísimos otros, para Exacto. todo. Sí. Ah, el tema este de los hábitos, bueno, hay un libro muy interesante que se llama Hábitos Atómicos que habla de esto, de cómo un hábito, una mejora de un 1% por día, que es algo que tú no notas y que por ahí dices, no estoy progresando nada, pero a lo largo de un año obtienes un 33% de mejora. Entonces, esto que yo comento, si miro hacia atrás y me doy ese tiempo, tengo la paciencia para ir creando, me voy a dar cuenta que realmente he avanzado mucho, pero si quiero hacerlo de un día para otro o pretendo tener resultados extraordinarios en un mes, el tema de las dietas, ¿por qué fracasan tantas veces? Voy al gimnasio, los propósitos de principio de año, ahora que estamos en esta fecha. Voy a ir al gimnasio todos los días y la primera semana me mato, voy al gimnasio todos los días, 2 horas, claro. Al terminar la semana me duele todo, no quiero saber más nada del gimnasio. Entonces, claro, esto no es para mí. No, pero si yo voy, empiezo con 3 veces por semana, 1 hora, lo que veo que me es muy difícil, me tengo un poquito de paciencia y cada día voy avanzando. Mi cuerpo a lo largo de 3, 4, 5 meses o un año va a ser un cambio notable. Pero si yo pretendo por ir una semana y matarme en el gimnasio, que ya voy a tener un cuerpo espectacular, pues no, no es así. Ruti, estamos llegando ya casi al final de la charla, pero quiero pedirte primero que todo que hablemos un poco de la formación. Mencionaste que tienes algunos cursos, así que quiero por favor que le cuentes a todas las personas y esas mujeres maravillosas que nos están escuchando y además nos dejan sus mensajes. Si tienen preguntas, este es el momento para dejarlas por acá porque Yureti las va a responder. Antes, Yureti, quiero que hablemos de tu curso. Bueno, mira, yo estoy haciendo unos webinars gratuitos en principio, ya he hecho 2 con mucho éxito y el próximo va a ser el 12 de enero, probablemente en el horario que es un domingo, en el horario de las 19 horas de España, en el cual abordamos este tema. Es para mujeres de más de 50, cómo ir superando los miedos e ir creando hábitos más positivos. Ese es el tema. Y es sumamente interesante porque además no solamente hablamos y se hacen comunidades muy bonitas, también tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos vamos apoyando entre todas, pero además hacemos trabajos, técnicas interesantes para ir enfrentando estos miedos, para ir conversando con ellos y preguntarles qué es lo que nos quieren decir, porque seguramente alguna intención positiva tienen, de algo nos quieren proteger. Entonces, hacemos todo un trabajo para poder ir amigándonos con esos miedos y poder sacar a la luz todo ese potencial, poder dejar también las sombras atrás y iluminarlas y sacar ese potencial maravilloso que están que viven las sombras. Bueno, ya lo ha dicho Yeruti, es totalmente gratuito y aquí debajo van a tener todos los enlaces de contacto para que se puedan comunicar con ella y participar de esta actividad preciosa que ha hecho y ha traído para toda la comunidad de Mindalia y que puedan utilizarla para romper estos miedos, también para transformar, porque lo hemos dicho desde el inicio de la charla, no es tarde, nunca es tarde, al contrario, es el momento ahora. Exacto, exacto. Nunca es tarde, al contrario, es el momento porque estamos en un... Además, justamente esto que comentaba de las generaciones, yo recuerdo a mi madre que cuando tenía mi edad era una señora, una viejita, y no sé, era como que su vida ya estaba acabada, pero nosotros ahora tenemos esta edad y llegamos con toda la energía y con ganas de hacer cosas, y simplemente es esto, poder desarrollar hábitos positivos, poder querernos y saber que el futuro es nuestro, que todavía tenemos mucha, mucha energía para hacer cosas maravillosas, para poder hacer esas cosas que soñamos cuando éramos niñas y tal vez no pudimos hacer porque teníamos tantas obligaciones, tanto deber ser, Y ahora es el momento, ahora es nuestro momento y la energía que se viene para el 2025 nos está pidiendo eso, que definamos qué queremos ser y qué queremos dejar en este mundo. Hay una frase muy bonita de una tribu de Burkina Faso, los Dagara, que dicen que todos traemos una herida que sanar y un don para dar. A medida que vamos curando esa herida, y de eso se trata este taller, este webinar, y bueno, y otros trabajos también más profundos que tengo para hacer, otros programas que tienen más tiempo, sanar esa herida, y a medida que esa herida va sanando, se va develando ese don, que es un don único que cada una tiene para dar al mundo. Yaruti, vamos a responder una pregunta de Martina desde Mar del Plata. Nos dice, ¿el miedo a la soledad puede superarse o siempre va a estar presente de alguna forma como adultos? El miedo a la soledad se puede, tiene que ver con esto, con que yo siento un vacío dentro mío porque en realidad la soledad tiene que ver conmigo, con el sentir que yo no valgo lo suficiente como para que la gente esté conmigo. Si yo me considero una persona valiosa, una persona que lo soy, todas las personas tenemos un gran valor y todas las personas tenemos una luz maravillosa dentro, pero tenemos que descubrirlas primero nosotras. Y entonces, a medida que vayamos iluminándonos, que vayamos queriéndonos a nosotras mismas, vamos a empezar a encontrar gente que quiera acercarse a nosotros y que nos quiera por ese maravilloso ser humano que somos. Lo que sucede es que muchas veces tenemos este miedo, tenemos como dice Marianne Williamson también, tenemos lo que nos da más miedo es nuestra luz, no nuestras sombras. Entonces tenemos miedo a brillar por miedo a ser rechazadas, por miedo a no ser queridas. Entonces es como que llevamos una cierta inseguridad y claro, si yo te conozco a ti y me ves como insegura, como que oculto algo, probablemente vas a pensar, esta persona no es sincera, no me está diciendo la verdad y vas a poner como un cierto reparo. Y eso es lo que hace, lo que alimenta en cierta forma la soledad. Cuanto yo más me exponga con todos los límites, obviamente, para protegerme, pero es que cuando yo me amo a mí misma, eso no hace falta porque yo sé hasta dónde puedo ir. Pero cuando yo más me muestre como soy, cuanto más abra mi corazón, más personas van a llegar a mí, sin duda. Vamos, Yoretti, con una pregunta más antes de cerrar este espacio. Es de Lorena desde Mérida, Venezuela, y dice, ¿cómo podemos encontrar apoyo en la comunidad para enfrentar estos miedos y sentirnos integrados como personas mayores? Bueno, justamente eso es sumamente importante y es lo que yo estoy trabajando, porque es verdad que hay como un hueco, hay muchos lugares para mujeres, para distintos temas, para mujeres de distintas edades, pero no hay un lugar, una comunidad para mujeres que tengan más de 50 años específicamente, porque bueno, tenemos una problemática que es muy típica de nuestra generación, digamos. Entonces, lo que estoy haciendo yo es justamente esto, crear estas comunidades a través de estos webinars, a través de grupos de WhatsApp, en las cuales, a través de círculos de mujeres para mujeres de más de 50, en los cuales nos encontramos y nos apoyamos en la comunidad, que esto es sumamente importante. En mis programas hay dos cosas que son fundamentales, el apoyo de la comunidad y el acompañamiento, porque tenemos esta tendencia, lo que decíamos antes de los hábitos, a empezar con mucho entusiasmo, pero después, cuando vemos que el camino es más largo de lo que pensábamos, a ir dejando. Pero en cambio, si tenemos una comunidad que nos apoye, es mucho más fácil, porque nos vamos apoyando, vamos viendo los triunfos de las otras, entonces nos damos cuenta que es posible. Y eso hace que creemos un vínculo realmente bonito, indestructible y que avancemos mucho más. Cuando las mujeres nos unimos y nos unimos para hablar de nuestras cosas, en este caso de los problemas que tenemos derivados de nuestra educación, del mundo plagado de incertidumbres en el que nos toca vivir, que es tan distinto al mundo para el que nos educaron. Cuando podemos hablar de todas estas cosas, realmente se aparecen cosas mágicas, se crean contactos mágicos. Así que yo las animo a participar en las comunidades, a acercarse a los talleres, a los círculos de mujeres de más de 50, porque allí van a encontrar esa comunidad que están buscando y que necesitan para seguir avanzando. Yuretti, gracias infinitas por haber estado una vez más con todos nosotros. Gracias también a todas las personas que han estado detrás de la pantalla acompañándonos y a los que nos van a ver en diferido. Quiero recordarles que aquí en el feed de Mindalia y en el de Yeruti Espina van a conseguir este live, este directo. Van a poder verlo, compartirlo también para que se expanda aún más y llegue a muchísimas más personas. Yuretti, muchísimas gracias. Quiero dejarte el espacio para que puedas también despedirte de todos los que nos ven ahora. Muchísimas gracias a ti. Siempre es un placer charlar contigo y, bueno, decirles a todas las mujeres que no se sientan solas, no estamos solas, somos muy poderosas. Y estos problemas, estos temas que tenemos, que pensamos que solamente nos pasa a nosotros, que soy única en el mundo porque solo a mí me pasan estas cosas, solo yo tengo estos miedos, solo yo tengo estos problemas. No, cuando nos unimos en comunidad nos damos cuenta que todas pasamos por las mismas incertidumbres, por los mismos miedos y que podemos apoyarnos, podemos cuidarnos y podemos ser más poderosas y brillar como diosas realmente, descubriendo quiénes somos, qué ser maravilloso tenemos dentro, esa divinidad que todos tenemos, y cuando lo hacemos en grupo, en comunidad, más todavía. Un beso, un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Nos vemos, muchas gracias a ti.